sector de nuestra sociedad que le puede oponer no solamente resistencia, sino que puede generar la fuerza necesaria para poder confrontar con esa clase dominante. Y esa es la clase trabajadora. Eso somos nosotros.